Volvimos y ya estamos con Bruno Rodríguez, alias Nocturno. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, muy bien por ahora. Bueno, para empezar de arranque, ¿qué o quién es Nocturno? Nocturno empieza como una indagación en tratar de encontrar nuevos caminos de comunicación, ¿verdad? Yo hace muchos años que trabajo en fotografía y arte contemporáneo, y Nocturno fue como el camino musical para seguir explorando nuevos lenguajes por ese lado. Bien. Bueno, te invité al programa. Esto es lo que hablábamos recién. Te había visto con abriéndole el show a los Mijali, por decirlo de alguna manera. Después, un poco googleando tu página de Facebook, eso, me enteré que eras fotógrafo y que hacías arte en otros sentidos. ¿Cómo podrías explicar la combinación de estas quizás tres o más facetas? ¿Qué tienen en común? En general hay, por ejemplo, un aspecto en particular que a mí me atrae mucho en la fotografía, que es el uso de texturas y la forma en la que interactuamos visualmente con las texturas como parte del lenguaje fotográfico. Y yo creo que cuando empecé a indagar en la música, hacia el primer lugar que fui fue hacia eso, hacia una exploración de las texturas en el sonido. Yo creo que por ahí hay un ejercicio muy interesante de escuchar las imágenes, escuchar la textura en las imágenes y a su vez ver la textura en el sonido, que a la hora de estar trabajando y de estar probando cosas es lo hacia donde me gusta guiarme. Por eso es como, y también que además de la fotografía siempre me interesó muchísimo el cine y la edición y de video y ese tipo de cosas, entonces también siempre me llamó muchísimo la atención la música de bandas sonoras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es como que así fue que llegué a la música ambient y todo ese tipo de cosas que también me encantan. Entonces, claro. Era eso, un poco. Entonces, como que como los ambientes sonoros te extrapolan a imágenes y viceversa, y claro. Así va siendo como toda una combinación. Que la combinación básicamente sería tu cerebro, ¿no? Claro. Pero sí, por ejemplo, me pasa mucho de que las cosas que me inspiran a la hora de hacer música no necesariamente es música, sino por ejemplo una imagen, un video o cosas más visuales que me inspiran a querer sonorizar eso. Me pasa que por ejemplo a veces estoy viendo un video cualquiera de, no sé, una escena de una película o algo así, estoy pensando, incluso, o sea, más allá de los diálogos o más allá de la música que tenga la escena en sí, estoy pensando en qué cuál es el paisaje sonoro de esas imágenes, la forma en la que por ejemplo la cámara se mueve, la forma en la que la luz entra en la escena. Esos movimientos para mí son música también. La forma en la que la luz llega a la imagen, la forma en la que la luz esparce sobre las superficies, es todo sonido que va como evolucionando de alguna forma. Si nos animamos a hacer el ejercicio con la mente de pensar cómo se escuchará esa luz, cómo se escuchará esa textura de la mesa, la textura en la pared, qué sonido tendría si fuera un sonido, ¿no? Bien, un poco va de la mano con la sinestesia, ¿no? Como claro. Esa capacidad de poder, no sé, ver la música o un fenómeno que está súper interesante. Ojalá me pasara, pero yo creo que lo mío es solamente un ejercicio mental, ¿no? Sí, una improvisación. Sí. Bueno, ya que sos fotógrafo también, me pregunté, viendo un poco tus imágenes, si existe la experimentación fotográfica. Eso yo doy el hecho de que existe, pero ¿cómo es este mundo y si te consideras un artista experimental de la fotografía? Uf. En el caso de la fotografía, me gusta mucho experimentar en el sentido de probar nuevos medios, de probar distintos equipos, de estar, por ejemplo, yo empecé y durante muchos años solo trabajaba en fotografía digital y trabajaba o sea, hacía mucho postproducción digital en mi fotografía, etcétera. Y no sé, hace unos 4 o 5 años me metí de lleno en procesos analógicos y tampoco es que soy el gran experimentador, pero me gusta mucho jugar con las posibilidades del medio. Tuve una época de hacer mucho trabajo de doble exposición y tal vez 2x3 vuelvo también a eso, de jugar con cómo se mezclan las texturas en las imágenes, con las personas y ese tipo de cosas, porque en general trabajo mucho también haciendo retratos de personas. Entonces, el jugar con combinar texturas y cuerpos y ese tipo de cosas fue una buena parte del trabajo que he ido haciendo estos últimos años en fotografía también. Bien, ¿tiene que ver la fotografía con estos viajes que estuviste haciendo? Que no te pregunté mucho sobre eso en realidad, pero sé que estuviste de viaje porque la primera vez que te invité no estabas en Uruguay. Sí, es que hace ya un año y medio un poquito más de un año y medio que me fui a vivir a Francia. Estoy tratando de como establecerme allá más bien. Estoy viviendo en Nantes, que es una ciudad como al oeste de Francia. Y bueno, y vuelvo cada tanto y por eso es que nos cruzamos en toques y que tuve la oportunidad la última vez que vine, la vez anterior, de tocar con los Mihaly ahí en el Tundra. Y ahora esta segunda vuelta allí tengo otra oportunidad de volver a tocar. Pero sí, estoy como yendo y viniendo. También eso te da la oportunidad de tener unos viajes interiores muy, muy interesantes. Irte a un país donde no hablas el idioma, donde no conoces a nadie. Ahí fue cuando irme para allá fue el meterme de lleno a este tipo de cosas también. Porque en un mercado más grande es más fácil conseguir estas cosas y conseguir equipos y poder experimentar con distintos equipos porque están mucho más disponibles que quizás en los mercados sudamericanos. Y bueno, tiene otro tiraje también la cultura experimental Sí, y también. todo allá. Entonces hay como mucha posibilidad de poder ver muchas cosas, acceder a un montón de cosas y entre eso y el estar mucho tiempo sin mucha cosa que hacer, me llevó a meterme de lleno a experimentar con pequeños sintetizadores y otros un poco más grandes. Bien. Bueno, hablaste de lo que fue ese toque en el Tundra que tocaste con los Mihaly, que bueno, te armaste como una especie de camping en el piso, Sí. recuerdo, que ni siquiera fue subirse al escenario, ¿no? Porque fue como en la parte de abajo. ¿Cómo es un show tuyo? ¿Cómo lo podrías describir a Nocturno en la parte musical, digamos? Si es que se le puede llamar música, porque esto es un concepto que discutimos cada programa, es como lo que haces es música, bueno, y ahí estamos, Sí, bueno, ahora. pero ¿qué es la música también, Sí, no? O sea, nos encanta problematizar ese sí. tipo de concepto. Pero yo creo que me interesa muchísimo el aspecto performático del show en vivo, porque es una cosa muy distinta a estar en mi casa, produciendo cosas y armando cosas y grabándolas, que el momento de estar ahí. Cuando estábamos armando la idea del toque ahí en el Tundra, al empezar, teniendo en cuenta el tipo de música que estaba haciendo en ese momento, que sigo haciendo, la idea era generar un ambiente mucho más íntimo, mucho más cercano a la gente y también un poco para el lado que va Nocturno y para el lado que va el proyecto este, es una cosa muy, muy intimista y casi religiosa. Por eso en ese toque había unas velas Había velas, también sí. y la idea, si bien yo no soy para nada una persona tipo como religiosa o espiritual siquiera, siempre tuve una fascinación muy grande con todo lo que conlleva el ritual espiritual y religioso y la forma en la que incide en la percepción de la gente y en la en el alma de la gente, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre se ha ido volcando hacia ese lado, y yo creo que cada vez más se va a ir como yendo un poco hacia lo simbólico, lo ritual, lo espiritual, a pesar de que es una faceta que no tiene nada que ver con Bruno, ¿no? En realidad. Claro, hay otra faceta quizás más carnal en lo que es la fotografía también. Bueno, recuerdo del cierre de lo que fue ese toque, que fue con samples de películas porno, algo así. Sí. Pero porque también es muy espiritual, ¿no? O sea, más allá de que del origen de esos samples, era el sexo siempre fue visto espiritualmente como una cosa muy poderosa que mueve mucha energía y que mueve mucha gente. Y particularmente ese tema surge también del trabajo de una amiga que es fotógrafa y que hace fotografía un poco pornográfica, así, mucho más tirando para ese lado. Y a través de su trabajo y de la inspiración que me generó su trabajo, se convirtió y se tradujo a esa performance, ¿no? Es un poco lo que te decía, ¿no? De imágenes que inspiran una música, que inspiran un ambiente. Bien. Bueno, ¿y pudiste pispear algo, sabes? Bueno, ¿qué te ha parecido este crecimiento de la música experimental acá en Montevideo? Está de más. O sea, cada vez que vengo hay nuevos talleres, hay gente haciendo nuevas cosas. Siempre igual por internet trato de mantenerme medio como viendo qué es lo que está haciendo todo el mundo. Es muy interesante. Y yo creo que es súper importante que haya lugares donde la gente pueda mostrar y tenga como la posibilidad de estar mostrando lo que está haciendo. O sea, particularmente la música experimental nunca tuvo cabida en muchos lados. Entonces es excelente que existan, distintas plataformas como lugares o este programa, o que generen también comunidad y una plataforma para poder estar mostrando qué es lo que estás haciendo y en cuál es tu viaje, ¿no? O sea. Exacto. Sí, aparte, yo personalmente me imagino que hay un montón de personas todavía que están como con sus maquinitas en su casa, con sus luperas, con sus pedales, como experimentando en su casa, y que todavía no se anima a dar como el salto. Sí. Y bueno, este programa y justamente los lugares que incentivan a todo esto tienen que seguir existiendo y tienen que seguir dando manija para que, bueno, para esos talentos ocultos salgan justamente, ¿no? Pero sí, hay muchísima gente que, por ejemplo, a veces veo en Instagram y de repente veo una historia de un conocido que ni sabía que estaba en esto, que sube un sintetizador que está armando o una pista que se puso a hacer con una lupera y con unos plugins ahí en Ableton, y empiezan a subir cosas y decís qué cantidad de gente que está copándose y queriendo experimentar y queriendo hacer cosas y queriendo entrar, ¿no?, de a poquito en este mundo, ¿no? Bueno, ¿qué mundo, ¿eh? Bueno, ¿qué vas a tocar hoy? Esto en realidad empezó como... Yo en general trabajo mucho con hardware, ¿no? Trabajo mucho con aparatitos. Entonces, no tengo mucha práctica de estar grabando y estar mezclando en una computadora. ¿No tenés nada grabado? Muy poco, es tipo... Y es onda, cuando grabo, grabo un track así estéreo que saco del mixer en Audacity y tal, y eso es todo lo que grabo, ¿no? Pero hace unos meses, ahora en este último viaje, hablando con un conocido que está también empezando en esta, le comentaba que me sentía súper estancado y me dijo, che, ¿por qué no probás algo que no hayas hecho todavía? No sé, tipo algo muy distinto. Y ahí me cayó que nunca había armado algo tipo en un DAW, en un programa como Ableton, por ejemplo. Nunca había armado nada, más de usarlo para grabar algo, ¿viste? Entonces me bajé un montón de samples de un sitio gratis ahí en internet. Agarré un diálogo que es una actuación de un actor que me gusta mucho, Vincent Price, que tuvo una época de hacer muchas obras de Poe, adaptarlas a como una cuestión más performática, más actoral. Gran risa la de Vincent Price. Uf, personaje. Y bueno, y en esa dije, bueno, vamos a probar, y empecé a armar cosas y me gustó mucho y tal, y lo armé así, en ese formato de pista que armás en tipo en Ableton y tal, y no lo toqué más. Y ahora con esto del toque que se me viene y que me habías invitado a venir acá, dije, bueno, vamos a ver si eso se puede bajar de los samples y de Ableton a esto. Y si logro encontrar una forma de manejar esa idea que había armado en ese video que está en YouTube ahí, pero con esto que tengo acá en la mesa. Bien, una cosa que nos había quedado es ese toque que me estás contando que vas a tener en breve. Ah, sí, el 3 de julio, 3 de julio en Tundra. 3 de julio en Tundra. Sí, sí, tocamos junto con Ryan, me dijiste. ¿Con? Ryan. Ahí va, porque yo me acuerdo el nombre de ella, pero no me acuerdo el nombre de su proyecto. Bueno, linda fecha. Sí, sí, sí, sí. Toda esa semana va a ser muy interesante porque ella después tiene un taller y creo que va a estar tocando. Ella también tiene una fecha además esa semana o la siguiente por ahí. Así que va a estar muy interesante para la música experimental esa semana. Bien, ya estaremos conversando acá en trance. Bueno, ahora se viene la improvisación de Nocturno y seguimos con el programa. I love the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. Why would you say that I am mad? That I am mad. You should have seen me. True. Why would you say that I am mad? That I am mad? I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insults. Why would you say that I am mad?